Hola, mi nombre es Paula. Junto con mi compañera trabajamos en la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual y Formación Integral número 34, General San Martín. La dirección de la escuela, para quienes deseen conocernos, es Colpayo 132. Su número de teléfono es 4902-7401. El correo electrónico, si están anotando, es eee34-de7@boe.edu.ar. También tenemos un blog donde compartimos todas las actividades que realizamos. Es escuela 34, el 34 es con número, sanmartin.blogspot.com. Hice la presentación de la escuela y lo importante también es que conozcan los talleres que se desarrollan en la misma. Trabajamos en el área de rehabilitación con docentes de grado en rehabilitación visual, apoyo a la escuela media, apoyo a la escuela primaria, maestras especiales de actividades de la vida diaria, de braille, de orientación y movilidad, que es el taller donde las personas empiezan a movilizarse utilizando bastón blanco o verde. Hay maestros especiales de modelado, es decir, cerámica, de lenguaje musical, manualidades, psicomotricidad, educación física, actividades prácticas, tango, informática, entre otros talleres. También contamos con un gabinete compuesto por una trabajadora social, psicopedagoga, psicóloga, preceptores, asistentes celadores, ¿sí? Y respondiendo un poquito a la pregunta, recibimos a personas a partir de los 14 años, ¿sí?